alrededor y ve. Tu devoción es la viga que va a caer. Y aunque la oscuridad anhela y te posee, yo veo la luz cuando llega el anochecer. Tú mira a tu alrededor y ve. Tu devoción es la viga que va a caer. Y aunque la oscuridad anhela y te posee, yo veo la luz cuando llega el anochecer. Cierra los ojos, elude esta zona muerta. Es mi mente la que muestra tu cegada recta. El acantilado mostraría ese legado, pero cuesta cuando nadie lo ve a tu lado. Cegado por tu propia mano, pierdes el rumbo. Porque si eres mi hermano, veo tu cara cuando me hundo. Sucumbo ante la atrocidad de verte quieto. Tus actos pueden ser lágrimas en cada sujeto. Tu última gota de aliento, la luz que ves al fondo de ese túnel y hace masticar respeto. Escueto. Busca paz y honor como reto en un país donde el amor es un quiero y no puedo. No tenderá su mano, solo da la espalda. Quiere, pero le cuesta mantener el puño en alza. Quiere pillar amor y con dinero no le alcanza. Dinero que no es verde porque no tiene esperanza. Y traza su meta sin mirar atrás. Pase lo que pase, sigue al cafre. Es el que avanza y por la fe. Por la fe nadie se decanta, porque falta más que sobra y sobra donde nunca hace falta. La falta de bondad porta la causa. No hablo de libertad en un mundo que pone pautas. Mi corazón incauta, si a malas aplastas. No vemos el cielo, solo el mar que nos lleva a jaulas. Y así nos va, quedamos dos veces en la misma fosa. Penosa la forma en la que vio las cosas. La vida puede ser camino de lirios y rosas, pero bajo su tallo hay una senda cenagosa. Que nos cegolla, que nos degolla. Política sinónimo de argolla. Que he roto ya en todas las alas en que me animan. Tu mano me abriga y puede que con ella lo consiga. Mira a tu alrededor y ve. Tu devoción es la viga que va a caer. Y aunque la oscuridad anhela y te posee, yo veo la luz cuando llega el anochecer. Tú mira a tu alrededor y ve. Tu devoción es la viga que va a caer. Y aunque la oscuridad anhela y te posee, yo veo la luz cuando llega el anochecer. Cierra los ojos, tapa esa herida que tanto quema. Tendrás el cielo bajo tus pies cuando llueva. Su miel es una mano del mal, me pone a prueba. Su amor un infierno del que vengo y no creo que vuelva. Ruega por ver lo que producirá tu siega. No todo es fruto del que con gran amor se siembra. Ruega por ver cómo tu cielo se despeja. Es duro ver cómo el tiempo en tu cara se refleja y aleja de lo que siempre quisiste tocar, alcanzar. Dar con la puerta para escapar ya de esa sórdida tiniebla. Tú solo cierra los ojos para oír lo que tu corazón piensa. A veces el oído me da otro punto de vista. Cierra los ojos si no encuentras el camino. Cierra los ojos y mira a tu alrededor y ve. Tu devoción es la viga que va a caer. Y aunque la oscuridad anhela y te posee, yo veo la luz cuando llega el anochecer. Tú mira a tu alrededor y ve. Tu devoción es la viga que va a caer. Y aunque la oscuridad anhela y te posee, yo veo la luz cuando llega el anochecer.